heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa de Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí en esta querida radio, Radio María. Abrimos el programa con el mensaje enviado ayer a las redes sociales. He aquí los mártires del siglo XXI. Ignorados por los medios de comunicación, con el hashtag de Misioneras de la Caridad, y acompañado de una foto dramática, de la foto de unas religiosas, de la Madre Teresa de Calcuta, con asesinadas con un tiro en la cabeza. Pues sí, el Santo Padre también ayer denunció el silencio mediático ante el atentado que ha ocurrido en Yemen, en el cual han sido asesinadas 4 religiosas misioneras de la caridad junto a 12 voluntarios que les ayudaban para llevar adelante pues una casa en la que atendían a 80 ancianos y discapacitados. A las 8:20 de la mañana, pues un grupo de yihadistas entró en aquella casa de paz, fue por las habitaciones, esposando a todos los voluntarios, a las religiosas y a todos los voluntarios que encontraban, y después de haberlos esposado, pues los fueron ejecutando uno a uno con un tiro en la cabeza. También hay que decir que además de esas 4 religiosas mártires, la superior a una quinta se salvó al esconderse dentro de una cámara frigorífica, y también hay que decir que el sacerdote, el capellán que estaba, también ha desaparecido. No se sabe si ha sido secuestrado o dónde está. Se desconoce su paradero. Bueno, yo creo que la palabra que tenemos que dar es una palabra de consuelo y es una palabra de fuerte esperanza, ¿no? La Iglesia Católica vive en este siglo XXI sembrando este terreno, este duro terreno, con la sangre de los mártires, que siempre será fecunda. Nos ha impactado saber que ellas recién habían terminado la oración de la mañana y el vicario apostólico de aquel lugar, Monseñor Paul Linder, ha hecho público cuál es la oración que acababan de rezar estas religiosas antes de ser martirizadas. Y la oración que habían rezado es la siguiente: Señor, enséñame a ser generoso. Señor, enséñame a servirte como mereces, a dar y no calcular el costo, a luchar y no prestar atención a las heridas, a esforzarme y no buscar descanso, a trabajar y no pedir recompensa, excepto saber que hago tu voluntad. Esa fue su última oración antes de que fuesen martirizadas. Y el Señor las escuchó, y esta oración que le dirigieron llegó al corazón de Dios y les dio la corona del martirio, que sin duda para un cristiano es la corona superior. El Santo Padre ha querido, en su alocución de ayer, domingo, ha querido denunciar también, además de subrayar este martirio, el silencio de los medios de comunicación, que está silenciando el martirio de los cristianos en Oriente, y esto pues es un episodio más, en su silencio. Todos sabemos lo que, por ejemplo, ocurrió en Europa cuando quedó conmocionada por los atentados en aquella revista satírica de Charlie Hebdo. qué eco mediático existió entonces, ¿no? Y ahora vemos, paradójicamente, vemos este silencio, ¿no?, en el que el propio concepto de unas religiosas que entregan su vida, etcétera, queda silenciado. Pero para Dios no queda en la penumbra. Dios ha visto a esas religiosas y a los que les han ayudado, a esos voluntarios que las acompañaban. Dios ha visto que han servido a los más necesitados, incluso queriendo no ya cobrar algo a cambio de ese servicio, sino queriendo pagar con su propia vida el poder servir a ese Cristo crucificado presente en esos ancianos y en esos discapacitados. Hoy nos sentimos orgullosos de estos nuevos mártires del siglo XXI. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y confiamos plenamente en ello. Así comenzamos este programa encomendándonos, rezando por ellos, pero encomendándonos también a estos mártires del siglo XXI. Realizamos este programa de Sexto Continente en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook, que lleva el nombre propio de mío personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, un email, sextocontinente@radiomaria.es. Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? Pues vamos a ver, voy a comenzar la presentación de un documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense muy interesante. La Conferencia Episcopal Estadounidense, en noviembre del año pasado, aprobó un documento que ahora en febrero se ha entregado en idioma español, que tiene como título «Crea en mí un corazón puro». Y es una respuesta pastoral de la Conferencia Episcopal Estadounidense a la pornografía, al drama de la pornografía. Está escrito por la Comisión sobre Laicado, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud de la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos. Y fue aprobado, como he dicho, pues en la Asamblea Plenaria de noviembre de 2015. Bueno, pues ahora se entrega en español y, sin duda alguna, los obispos estadounidenses han sido pioneros a la hora de abordar este tema. También porque en Estados Unidos, pues posiblemente ha sido de los primeros países afectados, y vais a ver, según vayamos desarrollando la explicación de este documento, que si fueron también los primeros afectados, también han sido los primeros, bueno, nos llevan a una cierta distancia en la respuesta bien coordinada, en los medios también que han puesto en marcha para poder ayudar a las personas en la recuperación de esta esclavitud. Bien, pero lo primero que hay que decir es que el tema es muy serio, La Iglesia habla porque se da cuenta que tiene que generar conciencia sobre las dimensiones de este problema. Esto no es ninguna broma. Hay muchas personas, ¿no?, atrapadas, y la Iglesia quiere darles una palabra de esperanza. La Iglesia conoce al hombre por dentro. Las encuestas sociológicas conocen al hombre por fuera. Los políticos, como mucho, conocen las afinidades políticas, ¿no? Pero la Iglesia tiene un retrato real del hombre y de la mujer de nuestros días, porque le conoce por dentro, ¿no? Y sabe detrás de la pornografía, pues cuánta inocencia robada, cuántas personas que sufren por hacer lo que saben que es indigno, cuántos cónyuges traicionados y traumatizados, cuántos hombres y mujeres explotados, ¿no? Qué incidencia tan tremenda ha tenido la llegada de Internet en este tema, ¿no?, que ha hecho, pues, auténticamente una especie de crisis de salud pública, porque es verdad, ¿no? La extensión de la pornografía ha sido descrita por algunos como una crisis de salud pública, como una especie de virus, ¿eh?, un virus moral, cual si fuese el ébola, que se extiende y hace unos daños a la salud pública y a la salud espiritual, ¿no?, de todos nosotros. Y además, me habéis tenido, más de una vez me habéis escuchado, ¿no?, decir esa expresión de que detrás de esta generalización de la pornografía, al igual también que detrás de la generalización del alcohol, de los porros, etcétera, etcétera, hay todo un intento de manipulación de las conciencias, ¿no? La dictadura más consolidada es aquella en la que los esclavos sienten placer al ser esclavos. Esa dictadura sí que está siendo verdaderamente exitosa, ¿no? Si tú consigues que tus esclavos sientan placer en ser esclavos, entonces sí que tu dictadura está totalmente consolidada, ¿no? Bueno, pues este es el motivo por el que la Conferencia Episcopal Estadounidense ha escrito este documento, que por cierto, el título es precioso: Crea en mí un corazón puro, tomado del Salmo 50, ¿recordáis? Oh Dios, crea en mí un corazón puro. El contenido de la declaración está estructurado de la siguiente manera. Primero, una visión general de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad, la persona humana y la castidad. En segundo lugar, una explicación de por qué la pornografía es pecaminosa y dañina. En tercer lugar, un estudio de los efectos de gran alcance de la pornografía en nuestra cultura. En cuarto lugar, una mirada más cercana a los efectos de la pornografía sobre hombres, mujeres, jóvenes y niños. En sexto lugar, una palabra de esperanza y curación a los que han sido dañados por la pornografía. Y luego, en séptimo lugar, se hace un apéndice con los recursos que la Conferencia Episcopal Estadounidense ofrece, pues, para intentar, ¿no?, pues, salir de esa auténtica, pues, esclavitud, ¿no? Y la esperanza y el mensaje es esperanzador, ¿no? La libertad frente a la pornografía es posible. Lo importante es que nos dejemos ayudar en esta batalla, porque el demonio quiere que nos quedemos aislados, ¿no? Aislados y esclavos, ¿no? Bueno, vamos a por ello, ¿eh? El tiempo que nos dé la exposición, yo voy a intentar, pues, sintetizar y algunos párrafos leeré de la declaración y explicarlo a mi manera, obviamente. Ya daremos también la forma de poder acceder a ese documento y leerlo directamente, ¿no? En primer lugar, hay que partir de cuál es la visión de la Iglesia sobre la belleza y la vocación de la persona al amor, ¿eh? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados por amor y tenemos una vocación al amor. Al amor. Y aquí el gran drama es que se ha divorciado el amor de la sexualidad. Tenemos una vocación al amor y tenemos una vocación a la fecundidad. ¿Eh? Aunque uno finalmente tenga vocación al matrimonio o no, ¿eh?, todos tenemos vocación al amor y a la fecundidad. También un servidor, que es célibe, ¿eh? Pues sí, también un célibe tiene vocación al amor y a la fecundidad. Y desarrolla su amor de una manera determinada y desarrolla su vocación a la fecundidad de una manera determinada. Partimos, pues, de esa concepción del hombre. Llevamos escrito, ¿no?, en nuestro ser esa vocación al amor y a la fecundidad. Y la llevamos escrita en la persona humana, en esa unidad de cuerpo y alma. Porque el cuerpo y el alma, pues, son una unidad sustancial, y el cuerpo participa de la dignidad, ¿eh?, de ser imagen y semejanza de Dios. Y es más, el cuerpo revela y expresa, ¿eh?, al alma. Digamos que el cuerpo es el rostro del alma. Luego, eso de disociar cuerpo de alma, pues es totalmente antinatura. Si yo quiero jugar con el cuerpo como si el cuerpo fuese algo distinto de mí, eso es autodestructivo, no solo del cuerpo, sino también del alma. Y además, destruye las relaciones humanas, porque nosotros no estamos destinados a ser usados, sino a ser amados. Decía entonces Karol Wojtyla, ¿no?, en uno de sus libros escritos antes de ser papa. Decía él que lo contrario del amor no es tanto el odio. Decía él, lo contrario del amor es usar a las personas como si de un objeto se tratasen. O sea, lo contrario del amor es la utilización, decía él. Estaba hablando él del amor humano. Era un libro escrito sobre el amor humano, y entonces él dice, ojo, que lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es utilizar a alguien como si fuese un objeto, para tener un poco de placer con él, ¿no? El cuerpo, pues, no es una materia prima biológica para manipularla, ¿no? Bueno, este es el gran mensaje de la Iglesia. Por lo tanto, la llamada a la castidad es una llamada a la madurez, ¿no? La castidad es la integración de la sexualidad en la vocación de cada uno de nosotros, ¿no? Todos estamos llamados a vivir la castidad, cada uno en su vocación, los casados como casados, pues eso, los célibes como célibes, los solteros como solteros, ¿no? La castidad es la integración, como digo, de la sexualidad, ¿no? En la vocación al amor. Y lo contrario a la castidad es la lujuria, que es un deseo sexual desordenado, desvinculado, de esa vocación al amor, que nos lleva, pues como decíamos antes, a usarnos unos a otros, ¿no? O a usar nuestro propio cuerpo como instrumento de placer. Y hay que decir que no partimos de una situación, digamos, neutra no, porque es que el pecado existe, no solo el pecado original, sino el pecado también personal, la historia de nuestros pecados personales, la historia del el ambiente de pecado que nos rodea, que hace pues que la sexualidad nosotros ya la percibamos no como algo santo, no como desde este plan en el que Dios lo creó, sino que nosotros ya la percibimos muy distorsionada. ¿Eh? La percepción que tenemos de la sexualidad es muy distorsionada. En este momento, pues sí, pero incluso las personas de edad que me están escuchando, pues incluso recordarán que su infancia también, a veces cuando se oía hablar de la sexualidad, se hablaba ya pues en un tono picaresco, ya, o sea, ya existía la distorsión, en vez de entenderlo como algo bueno, un plan de Dios, o sea, la vocación al amor de Dios, ya existía ya, ¿no? Una especie de pues de sentido de picaresca, etcétera, ante el cual teníamos que escondernos. Pues en este momento ese grado de distorsión, pues por otro lado, ¿no?, ha llegado pues al cénit, ¿no? ¿Es posible ser casto en este momento de la historia, en este contexto social en que vivimos? ¿Es posible ser casto? Es difícil, pero por supuesto que es posible. Dios no nos deja solos, ¿no?, nos asiste. Bueno, el documento arroja luz sobre el hecho y sobre el pecado de la pornografía. Y lo primero que dice es que hay que hablar clarito. Clarito, porque detrás de este sí a la vocación al amor, y este sí a la vocación a la fecundidad y a la donación mutua, detrás de ese sí, obviamente tiene que haber más de uno, un no o unos noes, porque no se puede hacer compatible lo incompatible. Si yo tengo una vocación al amor, a la donación, etcétera, pues hay que subrayar y decir clarito y no avergonzarnos de decir que hay cosas como la pornografía que son contrarias, dañinas a esta vocación, ¿eh? La definición de pornografía, de qué es la pornografía, la da el propio Catecismo de la Iglesia Católica, que define la pornografía de esta manera, dice: la pornografía consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas sus actos sexuales reales o simulados para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, pues cada uno viene a ser para otro objeto de placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Esto dice el Catecismo, ¿no?, de la Iglesia Católica. Es obvio, ¿eh? Es obvio, recuerdan los obispos estadounidenses, que la pornografía es un pecado mortal si se comete con pleno conocimiento y consentimiento deliberado, ¿eh? Es verdad también que puede ocurrir que algo que en sí mismo, ¿eh?, que es un pecado grave y que por lo tanto, pues si es cometido con conciencia y libertad, es un pecado mortal, puede ocurrir que por falta de libertad o por falta de conciencia no llegue a ser un pecado mortal. Pero obviamente, incluso en el caso de que alguien tuviese una adicción y por lo tanto no fuese plenamente dueño de su libertad, y entonces, no siendo dueño de su libertad, pues cada acto que cometa no pueda ser calificado como de un pecado mortal, es obvio que es un desorden muy grave y que tiene que ser combatido, porque todavía, fijaros, o sea, decir, quitarle importancia a algo, pues porque uno ha llegado ya a no tener la consciencia y la libertad para poder controlarlo y por lo tanto ya no es pecado mortal. O sea, quitarle importancia por eso sería no caer en cuenta que todavía es que en cierto sentido es más grave, porque es que ha perdido uno hasta la propia libertad. Si perder la propia libertad no es grave, pues tú fíjate, ¿no? Es que es decir que no solamente es grave por la maldad que pueda tener, sino que es grave porque nos llega a convertir en esclavos, ¿no? Por eso es tan importante el recurso al sacramento de la penitencia, de la reconciliación, ¿no? Como camino de sanación. El documento también habla de tipos de pornografía, pues que obviamente la más generalizada en este momento, pues se refiere a la de Internet. En este momento Internet ha familiarizado pues la pornografía de una manera tremenda, ¿no? Pero existe la pornografía pues a nivel de revistas, de audios, de novelas, de literatura, etcétera, etcétera. Existe muchos tipos, ¿no? de pornografía, y por cierto, el documento al que me estoy refiriendo rechaza la supuesta distinción entre pornografía suave o pornografía dura, porque en el fondo es una división artificial. Toda pornografía es dañina y malvada. Y por supuesto, en absoluto es un arte, como algunos pretenden decir, un arte cinematográfico de ninguna de las maneras, ¿no? Es una gran ofensa a la dignidad humana y a la castidad, porque la relación sexual, el abrazo conyugal, es algo íntimo y no puede ser en ningún caso, ¿no? En ningún caso un espectáculo. Incluso, ¿no? Incluso, dice el documento, esta intimidad no debe ser exhibida o mirada por ninguna otra persona, incluso si esa persona es el propio cónyuge, ¿no? Como haciendo un espectáculo de la relación del propio matrimonio. ¿Por qué mirar pornografía? Como si fuese una mera curiosidad. Pero bueno, si yo la miro como una mera curiosidad, ¿por qué eso es contrario verdaderamente a la ley moral? Fijémonos en lo que dice el Señor en el Evangelio. Y Jesús en el Evangelio, en el capítulo 5, versículo 27, dice: habéis oído decir, no cometerás adulterio, pero yo te digo, quien mire con ojos lujuriosos a una mujer, ya está cometiendo adulterio con ella en su corazón. Fíjate lo que dice Jesús en el Evangelio. Quien mire a una mujer deseándola con una mirada lujuriosa, ya está cometiendo adulterio con ella en el corazón. O sea que, por lo tanto, desde esa perspectiva de Jesús en el Evangelio, la visualización de la pornografía, obviamente, ¿no?, con esos ojos lujuriosos, es ya una cometer adulterio, ¿no?, en nuestro corazón. El pecado es también un pecado contra la propia dignidad, dignidad del ser humano, porque deshumaniza a las personas al convertirlas en objeto de uso, porque los que producen y también y distribuyen la pornografía dañan el bien común al alentar su uso en otros. Hacen un serio daño, ¿no?, a hombres y mujeres que consienten aparecer en material pornográfico, les contratan para realizar tal cosa, ¿no?, les esclavizan. ¿Qué efectos tiene la pornografía? ¿Qué efectos perniciosos? Usar la pornografía daña al usuario al crear la posibilidad de disminuir su capacidad para las relaciones humanas saludables. Es que luego, inevitablemente, cuando vaya a tener una relación normal con un hombre o con una mujer, le va a costar tratarla como persona, porque su forma de relación se ha distorsionado. Es una visión distorsionada de la sexualidad, que daña la propia valoración de las personas. Y el uso ocasional fácilmente se convierte en un uso adictivo. Con mucha facilidad llega a ser un uso adictivo. Aumenta el aislamiento de las personas. Muchas personas se aíslan, ¿no?, en su cuarto, en el uso de la pornografía. Quebranta la confianza de los miembros de las familias, ¿no? Daña la capacidad de los padres y de los adultos para ser modelos virtuosos para sus hijos, ¿no? Pues cuando un padre una madre no tienen ese problema ante sus propios hijos, pierden la ilusión, la autoridad moral, de poderles dar una palabra de orientación moral. Uno se ve esclavo, y cómo con qué fuerza moral le transmito a mi hijo, ¿no? Pues la importancia de crecer en las virtudes. Se subraya también en el documento que la pornografía está muy vinculada a otros pecados o a otros desórdenes. Por ejemplo, obviamente con la masturbación. La masturbación está siempre contraria a la castidad y a la dignidad del propio cuerpo. La masturbación, que es contraria a la vocación al amor, que es la donación nuestra de la vida, abierta a la transmisión de la vida, la masturbación suele estar muy ligada a la pornografía. Ambas muchas veces van de la mano conjuntamente, ¿no? Es esa búsqueda de el placer sexual al margen de la donación mutua, y tiene también muchas veces la masturbación, al igual que la pornografía, porque esto al final va todo unido, una especie de comportamiento altamente adictivo. Y además también hay otras conexiones de la pornografía, por ejemplo, con el adulterio. Es muy fácil que una persona adúltera haya preparado su adulterio o lo haya gestado desde la pornografía. La violencia doméstica, ojo, la violencia doméstica está también muy unida a la pornografía, porque el uso de la pornografía va generando una falta de respeto a la mujer, una falta de respeto al hombre. Y cuando existe esa falta de respeto a la mujer, de ahí, ¿no?, a utilizarla de una manera violenta, falta de respeto, hay un pasito. Está también la pornografía muy unida al abuso de los niños, al tráfico sexual, porque uno va buscando experiencias todavía que superen a las anteriores, ¿no? Está implicado en el uso, en el aborto, en la anticoncepción, ya que promueve la promiscuidad. Promueve la promiscuidad, obviamente, la pornografía. En definitiva, podemos decir que la pornografía participa de lo que el Papa Francisco habla como que es una cultura del descarte, de esas cosas que se usan y se tiran, como si de un Kleenex se tratase, utilizar a las personas como si de un Kleenex se tratase. Bueno, pues vamos a tener un momento de descanso y reflexión y luego continuaremos con la presentación de este documento. Este domingo hemos escuchado el Evangelio del retorno del Hijo Pródigo. En el programa anterior puse dos canciones sobre el retorno del Hijo Pródigo. Voy a poner todavía aquí una tercera, que se llama Regreso. Es de Pedro Pablo Celis. Hoy decidí salir de tu lado, pedirte mis cosas, marcharme de aquí. Lo que me corresponde es ser libre y feliz. Pocos días después tuve hambre. No pude, te extrañé. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, te abrazaré. Tengo miedo, perdóname. Te abrazaré, Padre, Dios mío. Esta canción la quiero yo dedicar especialmente, ¿no?, a las personas que sufren atrapadas por la pornografía y están también llamadas a ese regreso de liberación, a romper sus cadenas, para volver libres a la casa del Padre. Escuchamos la canción. Regreso, de Pedro Pablo Celis. Hoy decidí salir de tu lado, pedirte mis cosas, marcharme de aquí. Lo que me corresponde es ser libre y feliz. Pocos días después tuve hambre, no pude, te extrañé. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, te abrazaré, tengo miedo, perdóname. lo lejos mire, es mi hijo el que viene, es mi hijo el que regresa con dolor, arrepentido corazón y valor. No te vuelvas a ir, soy tu padre, te amo, confía en mí. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, te abrazaré, hijo mío, te abrazaré, te abrazaré, padre mío, te abrazaré. Detrás de la pared, yo los vi, porque a él y no a mí. Fue él quien se marchó y yo aquí siempre fiel. Detrás de la pared. Hijo, sal de ahí, es tu hermano, ha vuelto, alégrate. Me levantaré, iré a la casa de mi padre, te abrazaré, hijo mío, te abrazaré. Abrazaré, padre mío, te abrazaré. Continuamos con esta edición de Sexto Continente, en la que estamos presentando un documento de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, que tiene el título de Crea en mí un corazón puro, una respuesta pastoral a la pornografía. Bueno, el capítulo cuarto en el que estamos de este documento habla de la omnipresencia cultural de la pornografía. Y se recuerda que la Iglesia está llamada a escrutar los signos de los tiempos, a interpretarlos a la luz del Evangelio. Y cuando uno ve lo que acontece y la omnipresencia de la pornografía, le lleva a decir a la Iglesia de que en este momento la pornografía se ha convertido no ya en un pecado personal de unas cuantas personas, sino en una estructura de pecado. Una estructura de pecado que lleva a esclavizar, ¿eh? A esclavizar y a tener perfectamente manipuladas a las masas. Es tan omnipresente que es difícil evitarla. Hoy en día alguien que quiere evitar la pornografía lo tiene difícil, ¿no? Difícil. En los datos de Estados Unidos, que vais a ver después expondremos, pero que pues se habla de que la edad de inicio en que tienen los niños el primer contacto con la pornografía, a nivel estadístico en Estados Unidos ha demostrado que la edad media del primer contacto con la pornografía es el de 11 años. Fijaros lo que es eso, ¿no? Hasta qué punto se destroza la inocencia. Obviamente detrás de los pecados de los individuos hay una estructura de pecado con una gran variedad de víctimas, porque aquí las víctimas son muy diversas. Puede haber desde tráfico sexual, hay muchas mujeres que igual que son obligadas a la prostitución, también existe, ¿no?, la posibilidad de que muchas sean obligadas a la pornografía. Actores, ¿qué actores? Sí. Estamos hablando de personas esclavizadas, ¿no?, muchísimas veces. los propios actores se someten a grandes riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, de ser de estar ligado su pues al abuso de alcohol y de drogas, y además, sobre todo, estamos siendo entrenados todos a tener una mirada pornográfica. ¿Qué es una mirada pornográfica? Una cosificación en la mirada de unos a otros, cosificarnos, ¿no? Vernos como objetos. Y a veces, pues, especialmente la mujer, cayendo, y también el hombre, cayendo pues en esa esclavitud de tener que adquirir determinada imagen idealizada, falsificada de la belleza, pues que eso fácilmente lleva a trastornos alimentarios, a maltratar el propio cuerpo, porque tengo que tener una determinada imagen que está siendo falsificada continuamente. Hay otros muchos daños colaterales, ¿no? Porque la pornografía es violenta, y con mucha frecuencia se demuestra que los hombres consumidores de pornografía son propensos a abusar sexualmente de sus parejas. Y como decía, estamos ante una pues una estructura de pecado que tiene una visibilidad omnipresente, ¿no? Las imágenes eróticas, sobresexualizadas, están presentes pues en todas las esquinas, ¿no? Casi es difícil tener que si un juego de vídeo, que si las letras de la música, muchas canciones cuyas letras son absolutamente ya pues introducidas en esta visión, ¿no? De la sexualidad desestructurada, vídeos musicales, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un mito pues la supuesta inocuidad de la pornografía. Pero ¿cómo inocua? Lo que es inicua, no inocua, pues es falso que sea un pasatiempos, un entretenimiento para adultos, ¿no? Como a veces se dice, ¿no? O incluso sería absurdo pretender promoverla o justificarla para ayudar a la intimidad del matrimonio. En el fondo, muchas personas, muchas más hombres que mujeres, se dan cuenta de que en el fondo la pornografía es engañar, es en el fondo ser infiel, es no tener el corazón reservado, no guardar el corazón reservado para aquel a quien se lo tengo que entregar esponsalmente. Y como hemos dicho antes, el auge de Internet pues ha hecho que lo que antes pues existía, porque vamos a decir que la pornografía no ha comenzado en las últimas décadas, pero claro, antes existía una distancia física, incluso física, ¿no?, a la pornografía, que ahora pues resulta que Internet ha entrado, ¿no?, pues en la intimidad de los hogares, y entonces hace que uno no controle lo que pasa en su propio hogar. Y eso ha hecho un daño tremendo, ¿no?, pues a la familia. Llega a ser intoxicante, afectando, por cierto, según dicen todos los estudiosos, a la química cerebral. Y seduciendo, ¿no?, pues a los consumidores para que hagan su clic de una manera adictiva, ¿no? Porque hay una estructura de pecado que quiere someternos a ese clic, porque es un gran negocio. Las estimaciones de los ingresos son de miles de millones anuales, miles de millones de dólares, miles de millones de euros, ¿no? Muchas empresas invierten incluso, fijaros bien, en impulsar ordenanzas en favor de la libertad de expresión para contrarrestar acusaciones judiciales que puedan... Esto es interesante, esto que dice el documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense. Cómo se ha comprobado que muchas empresas de la pornografía están invirtiendo muchos recursos en ordenanzas sobre libertad de expresión. Claro, para que después, en la medida que haya sentencias judiciales, que alguien, un adicto, presenta un recurso, un tal, pues haya una, pues todo una especie de jurisprudencia o una base legal sobre la libertad de expresión para que ellos no puedan ser, para que no se les pueda reclamar nunca responsabilidades, ¿no? Por otra parte, la pornografía utiliza el cebo de una pornografía, digamos, gratuita de partida, para luego, cuando ya va obsesionando a una persona, meterla en el pago. Eso ya lo vemos, ¿no? Los contenidos van siendo cada vez más groseros, violentos, degradantes, incluso satánicos. y de la pornografía gratuita se va pasando a la siguiente, ¿no? Lo que está claro es que el mundo es muy vulnerable, nuestra sociedad es muy vulnerable a esto. Y hay muchas personas que luchan contra el uso de la pornografía y se sienten impotentes, incluso fieles católicos, ¿no? Personas que son creyentes, incluso casadas o solteras, ¿no? Padres, madres, jóvenes, hijos, personas casados y consagrados también, personas consagradas que también luchan. Es verdad que hay más hombres que mujeres, ¿no? Entregados en la pornografía, pero el número de las mujeres usuarias es cada vez mayor, porque también se ha ido esta estructura de pecado también ha ido machacando, ha ido matando el alma femenina, ¿no? Es especialmente alto el uso de la pornografía en los adultos jóvenes. Y como os he dicho antes, pues sabemos que en Estados Unidos la edad de inicio en la pornografía es de 11 años, ni más ni menos. Es 11 años. A la llegada a los 18 años en Estados Unidos, según los estudios que se han hecho, el 100%, o sea, la práctica totalidad de los chicos a los 18 años han visto pornografía, y el 50% de las chicas. O sea, fijaros qué datos, de qué datos parte la Conferencia Episcopal Estadounidense. Una mirada más cercana, ¿no?, a este drama. Pues en primer lugar, ¿no?, desde el punto de vista masculino, hay que decir que los hombres son particularmente susceptibles a la pornografía, porque el cerebro masculino es fuertemente atraído, ¿no?, por imágenes sexuales, en una especie de magnetismo visual, que está siendo muy explotado, ese magnetismo visual, pues por la industria de la pornografía. Y esto además pues se aprovecha de muchas cosas, ¿no? Se aprovecha de que existen heridas emocionales en las personas, baja autoestima, ese deseo de ser amado, que la pornografía se sirve de ello, o también le da una sensación de poder, en el consumo de la pornografía uno se siente poderoso, son resortes psicológicos para esclavizar, ¿eh? Fácilmente los hombres especialmente desarrollan una identidad narcisista, machista, en ese uso de la pornografía. Por cierto, me hace mucha gracia que el feminismo no condene la pornografía. Pero a ver cómo es posible que el feminismo no se enfrente a la pornografía, cuando verdaderamente es un generador de machismo, ¿no?, y de utilización narcisista de la mujer. También del hombre, pero especialmente de la mujer. También otro efecto, ¿no?, pernicioso, ¿no?, de la pornografía es que fácilmente llega a causar confusión en la propia identidad sexual y las inclinaciones sexuales. Pues por el hecho de que en la pornografía se mezcla todo, se mezclan relaciones heterosexuales, homosexuales, y fácilmente hay personas que pueden llegar a tener cierta confusión en su propia identidad de una manera totalmente artificial por haber sido consumidores, ¿no? Y no olvidemos una cosa, que también daña nuestra relación con Dios, porque nos lleva muchas veces a sentirnos sucios y a no terminar de creer que Dios quiere hacer de nosotros un corazón puro, ¿no?, y nos ama. Y con respecto a la mujer, el uso de la pornografía pues también tiene consecuencias similares, ¿no? Porque hay que decir que la distancia, esa distancia entre el hombre y la mujer en sus diferencias de reacción ante la pornografía existe, pero cada vez es más pequeña, ¿no? Hay que decir que generalmente las mujeres han recurrido pues a la pornografía bajo una perspectiva más romántica, más de un tipo de producto más ligado, ¿no?, a la literatura erótica, pero finalmente, dice el documento, que finalmente son atrapadas, como todo el mundo, y se acaba en la adicción a la pornografía como otro cualquiera, ¿no? Porque al final la clave llega a convertirse, como he dicho, en una adicción. Se comienza de una manera ocasional y estamos al final atrapados. Y la visualización de la pornografía genera una combinación de recompensa del cerebro, se liga también a la masturbación, como si fuese un consumo de cocaína, como si fuese un consumo de adicción al alcohol o a las drogas. Se llega a generar una auténtica obsesión, que incluso hace que muchas personas ya no controlen cómo lo usan y terminan usándolo casi pues, en el trabajo y con la facilidad de ser atrapadas o ser descubiertas. Pero es que uno no controla su propio uso, ¿no? En niños y jóvenes también, subraya este documento el daño que realiza, aunque se estima, ¿no?, que esa edad de promedio pues es de 11 años, como decía, pues estamos en un auténtico drama. Fijaros lo que he dicho antes de que la práctica totalidad de los jóvenes varones en Estados Unidos, en las estadísticas, dicen que en algún momento han visto pornografía, y la mitad de las chicas, ¿no? Es decir, que es casi imposible no toparse con un sitio web pornográfico. A veces hasta casi porque sale como anuncios emergentes, o hasta casi porque uno, sin quererlo, de repente se ha topado con ello. A veces incluso con el drama de que uno, los niños, han descubierto la pornografía pues investigando o salseando en el ordenador de su padre. Se meten en el ordenador de su padre, juegan en él y de repente descubren que su padre tiene ahí guardada. Fijaros qué drama es eso, ¿no? Qué daño le puede hacer al corazón de un hijo o de una hija descubrir eso. O sea, descubrir la pornografía desde el ordenador de su padre, ¿no? Y a veces también los planes de educación sexual o de maleducación sexual también presentan la pornografía como algo neutral o incluso como una herramienta de enseñanza. Existen por ahí, pues determinados cursos de educación sexual que recurren a la pornografía como una especie de herramienta de enseñanza, que claro que es terrible. Y entonces ocurre que niños adolescentes experimentan la presión de sus compañeros, incluso de familiares, para ver pornografía. ¿Tú no has visto pornografía? ¿Tú qué te crees? ¿Que los reyes son los padres? No, pues resulta que existe una auténtica presión. El sexting es el envío de mensajes con contenido sexual por WhatsApp, etcétera, está asociado con otros comportamientos de riesgo, ¿no? La pornografía infantil, que incluso ha llevado al suicidio, ¿no?, cuando la imagen de la intimidad de uno es compartida por otros destinatarios, ¿no? Se roba la inocencia y entra uno pues en una los jóvenes, los adolescentes entran en un mundo en el que ven de repente se ven invadidos, ¿no? Se hacen vulnerables al uso sexual unos por parte de otros, ¿no? En el caso de las niñas, la pornografía pues contribuye especialmente, ¿no?, a su baja autoestima, a los trastornos alimentarios, a los trastornos depresivos. Los niños expuestos a la pornografía son más propensos, ¿no?, también a molestar sexualmente a otros compañeros. Son víctimas y después de haber sido víctimas se convierten en verdugos de los que están alrededor. Hay muchas razones, ¿no?, por las que un niño puede llegar a ser atrapado por la pornografía, pues desde el abandono de sus padres, desde un determinado ambiente en el colegio falsamente liberal, ¿no?, que luego es destructivo, la propia pobreza. Decir que también el uso de la pornografía, según este documento subraya, compromete el futuro del matrimonio. Daña gravemente la confianza e intimidad de los cónyuges. Un dato interesante que dan este documento de los obispos estadounidenses es que los abogados especialistas en divorcios en Estados Unidos detectan que un factor importante en el estallido de las crisis matrimoniales, en más de la mitad de los divorcios de Estados Unidos, ojo, más de la mitad de los divorcios de Estados Unidos han tenido en el uso de la pornografía el detonante de la crisis familiar. Menudo dato este, dado por los abogados especialistas en tramitar divorcios en Estados Unidos. Más de la mitad de los divorcios de Estados Unidos han tenido como detonante de las crisis familiares el que uno descubre que el otro utiliza la pornografía y entonces se erosiona la crisis, se erosiona la confianza en el matrimonio. Se sienten traicionados, claro, si el otro descubre que su esposo, que su esposa pues está consumiendo pornografía, se siente traicionado. Tiende incluso el uso de la pornografía a disminuir la satisfacción sexual, la auténtica entrega sexual dentro del matrimonio, la lleva a disminuir. Hace más difícil la pornografía discernir y abrazar la propia vocación. Cuando alguien todavía no está casado y tiene que discernir si yo tengo vocación al matrimonio, si tengo vocación pues a la vida consagrada, si tengo... Es que es muy difícil discernir bien cuál es la vocación de cada uno mientras que está atrapado. Atrapado por la pornografía, que tiende a aislarte y a sacarte pues de una relación normalizada, ¿no? Y también hay que decir una cosa, que cuando unos hijos entran, ¿no?, entran en el consumo de la pornografía sin que sus padres lo sepan, el padre de repente empieza a decir, es que se me están escapando de la mano, ¿no? Pues los hijos. Es una sensación de haber sido, ¿no?, de haber sido verdaderamente pues secuestrados. Bueno, pues este es el documento, ¿no? Este es el documento y que concluye en el capítulo sexto, voy a ser breve concluyéndolo, con una llamada a que la Iglesia sea un hospital de campaña. Eso que dice el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia tiene que ser un hospital de campaña. Y entonces la Iglesia tiene que entregarse a ver de qué manera acompaña, da esperanza, presenta a Jesucristo como liberador, y ofrece recursos para aquellos que están cayendo, ¿no?, pues en conductas adictivas, recursos pues para, porque hay que decir que estamos no únicamente ante un pecado que tiene que ser abordado moralmente y espiritualmente, sino también ante unas conductas adictivas a veces que tienen que ser acompañadas psicológicamente y terapéuticamente. Y es verdad que en Estados Unidos nos llevan una distancia grande. Si entráis en la página web de la Conferencia Episcopal Estadounidense, allí se presenta todo este documento y allí también lo podréis ver en castellano, y allí veréis que se ofrecen toda una serie de recursos, grupos terapéuticos, etcétera, pues para romper con esas adicciones, ¿no? Nosotros todavía estamos caminando aquí, nosotros en San Sebastián, pues estamos dando los primeros pasos también de la constitución, en la constitución de una ayuda terapéutica, ¿no?, para las personas que tienen adicciones. Yo, a los que estén en esos problemas, les invito a que se acerquen a los centros de orientación familiar de las diócesis, donde irán poco a poco, ¿no?, iremos cayendo en cuenta de que tenemos que ponernos en marcha, para dar una respuesta también. Pero decir que este documento termina dando una palabra de esperanza, a todos y a cada uno de los hombres, a los empresarios de la pornografía, se les dirige una palabra fuerte, de llamada a la conversión, a los culpables de estarse enriqueciendo con la desgracia, convertíos, porque estáis generando un gran mal, ¿no? Pero Dios espera vuestra conversión, espera. Aquí a los usuarios de la pornografía se les hace una llamada a la liberación. A los padres que tienen que preservar la inocencia de sus hijos se les dice pues que tienen que hacer un esfuerzo por monitorear las actividades en línea de sus hijos, que tienen que también que instalar software en los ordenadores para preservarlos de la utilización de la pornografía, que tienen que poner unas normas en casa para que los ordenadores estén en un lugar que sea común para la familia, que tienen que poner también unas normas serias sobre la utilización de los móviles de conexión a internet, que tienen que no dormir con nosotros en las habitaciones, sino que tienen que estar en un lugar común en el que uno cuando va a la cama descansa su móvil y todo el mundo se retira. O sea, nos tenemos que preservar frente a ese gran enemigo. Tenemos que preservar la vida de la familia. Es un tema serio este, Es un tema serio al que se nos llama. Se nos llama a la libertad, se nos llama a luchar por la libertad. a los pastores y al clero también aquí se les dan unas instrucciones, pues, de tomarse muy en serio, ¿no?, su propio testimonio de castidad, pues que entendamos que hay que empezar a predicar desde la gozosa vivencia de la castidad, como primer, como forma también de aportar un testimonio, de entender que el celibato es un signo de que la castidad es posible, vivirla, y por supuesto pedir ayuda en la medida en que los consagrados también necesitemos pedir ayuda, porque este mal, este cáncer, este virus, nos afecta a todos, también los consagrados, ¿no? Importancia de que en los seminarios y en la formación sacerdotal continua se nos prepare a este respecto, ¿no? Y termino con este párrafo que dice: la Iglesia aboga por una cultura en la que la pureza, la castidad y el amor auténtico sean estimados y apoyados, y la pornografía sea resistida y rechazada. La Iglesia está agradecida con todos los que trabajan para reconocer la naturaleza dañina y destructiva de la pornografía y se manifiestan contra su proliferación. Trabajemos juntos por leyes y por una cultura que saquen a la pornografía de su lugar preeminente y privilegiado y contrarresten sus numerosas injusticias, construyendo en su lugar una cultura que honre la verdadera dignidad y significado de la sexualidad humana. El Señor es rico en misericordia, confiemos en que Él nos liberará, ¿eh? Y ahí se nos ofrece en el documento un apéndice, pues, con todos los recursos pedagógicos, terapéuticos, etcétera, catequéticos, que la Conferencia Episcopal Estadounidense pone en marcha para luchar contra la pornografía. Bueno, hasta aquí, como veis, hemos hecho un programa un poco especial, ¿eh? Un programa especial presentando este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Crea en mí un corazón puro, una respuesta pastoral a la pornografía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Return for good.